sonando, ¿no? Está sonando, ¿no? A ver, ¿cuál suena mejor? ¿Suena bien o no? Con las manos en el aire, si suena bien. ¿Suena bien o no? ¿Suena bien con las manos en el aire? Si suena bien, si suena bien, si suena bien. Con las manos en el aire, a ver, a ver, a ver, a ver. Si suena bien, si suena bien, si suena bien. No sé qué está pasando. A todos los cabros quiero verlos con las manos en el aire, volando, así, improvisando en el momento. Así, ¿qué está pasando? Yo no sé qué está pasando. Yo no sé qué está pasando. La fiesta se está armando. No sé qué pasa, ahí están grabando. El loco, el Nova saluda por acá. Saludo para la CTS, el Z y todos los cabros que hacen bien en el graffiti. Ahora todos los cabros me tomo midi midi. Ah, no, no se toma porque se come. Se mastica así como el viejo culiao que diga y practica y toda la weá. Ya, y pongan la vista. Ya. A gozar. Escucha. Este tema se llama Hazlo. Un tema positivo. ¿Y suena bien o no? ¿Sí? Eso me gusta, De vuelta a las canchas, viviendo las calles y sus manchas. Después de un corto repaso, doy repaso a este rapero, no lo bajan los insultos. Movilizar dinero para mis asuntos. Rap de perros con A, exclusivos para adultos, con enfermedades de adictos. Será por algo que aún sigo invicto. Insisto sobre la rima, ese malabarista, el requisito fundamental sobre la pista. Mírame a los ojos, nunca harán que esto se extinga. No me asustan ni chorizos ni mandinga. Chica en la pinga, niños juegan y sueñan con sitios donde no caigan balas ni sangre como requisito. Lo que necesito es algo más allá de lo que puede requerir. Algunos sueñan para matar sin tener mejor vivir. Algunos caen y solo sueñan con salir. Hazlo, si puedes hacerlo, quiero verlo. Lo que puedes hacer, a ver si puedes contenerlo. Muerde, si puedes morderlo, quiero verlo. Lo que puedes hacer, a ver si puedes contenerlo. Hazlo, si puedes hacerlo, quiero verlo. Lo que puedes hacer, a ver si puedes contenerlo. Muerde, si puedes morderlo, quiero verlo. Lo que puedes morder, a ver si puedes mantenerlo. A ver si puedes mantenerlo. Ineptos vienen contra mí, quieren morir como los piojos. Mis enojos causan efecto contra insectos. Rap conecto amor a esto, odio al resto. Pueden hacer mil intentos, pero no obtendrán mi puesto. No, no, ni mi lugar, ni mi arresto. Lo aseguro, con la ventaja de estar alerta en lo claro y en lo oscuro. Vives del apuro, inseguro, náguena. Con las manos en el cielo y la que cuelga, donde estén, no pueden esconderse. Tienen que enterarse que en este flanquito tiene cómo defenderse. Verse, donde está la esquina, se termina. Es la carrera donde todos quieren tocar la cima. Cambia el clima, pasa la vida, muestra de la evolución. Mi canción se burla en la competición. Mi adicción, rap, conexión, como ninguno. Se rehene, sirone y ahora es mucho más que uno. Puedo hacer el tema más triste, que te llega al hueso y así causarte penas, yeah. O hacer el tema más romántico, que te hable del amor hasta cortarte las venas. Puedo hacer el tema más triste, que te llega al hueso y así causarte penas, yeah. O hacer el tema más romántico, que te hable del amor hasta cortarte las venas. Hazlo, si puedes hacerlo, quiero verlo. Lo que puedes hacer, a ver si puedes contenerlo. Muerde, si puedes morderlo, quiero verlo. Lo que puedes morder, a ver si puedes mantenerlo. Hazlo, si puedes hacerlo, quiero verlo. Lo que puedes hacer, a ver si puedes contenerlo. Muerde, si puedes morderlo, quiero verlo. Quiero verlo. Ven, acércate que tengo la conciencia buena, más serena, vida plena. Rap de cobertura sin antena, dulce como la crema. Mi tema se basa en varios contenidos aprendidos de vivencia que hemos adquirido. Así es, donde vaya, donde estés, estarás bajo mis pies. A la 1, 2 y 3, yes. Ves el complemento, estar atento ante todo. De mis modos, codo a codo, a los tiempos me acomodo. Peor que los microbios venenosos, soy mortal, que tal fatal. Bienvenido todo el mundo al principio del final de esta realidad virtual, el sitio donde vive el antipoeta digital. Hazlo, si puedes hacerlo, quiero verlo. Lo que puedes hacer, a ver si puedes contenerlo. Muerde, si puedes morderlo, quiero verlo. Lo que puedes hacer, a ver si puedes mantenerlo. Hazlo, si puedes hacerlo, quiero verlo. Lo que puedes hacer, a ver si puedes contenerlo. Muerde, si puedes morderlo, quiero verlo. Lo que puedes morder, a ver si puedes mantenerlo. Hazlo, si puedes hacerlo, quiero verlo. Lo que puedes hacer, a ver si puedes contenerlo. Muerde, si puedes morderlo, quiero verlo. Lo que puedes morder, a ver si puedes mantenerlo. Y no se olviden la producción G-Record. Ahí de Coronel. Saludo a la DLK. Alota, compadre. a Benco, a Talcahuano, a todos los cabros, a todos los que les gusta el hip hop, los que lo viven al 100%. También a mi hermana y a tu hermana y a tu tía y a tu abuela. ¡Yeah! Ahora quiero un descuadre, a ver, con el descuadre, a ver si se arma. ¡Yeah! El panorama racirrama, lo enfoco en el papel. El hijo favorito del cartel vuelve a salirse con la del. Se rehena en el panel, camina simple, sin disfraces. Para hablar de mucha mierda, somos pocos los cabezas. Tengo mis cuatro haces, para que nunca esto fracase. Frases clase y van impuestas en cada fase, en cada punto. Apunto los conjuntos, tengo claro mis asuntos. Pero siempre me pregunto por qué tanto engrupido producido de almacén. Mucho dada, mucho fumo, su gordito 50 Cent. Si eres alguien, dime quién. Otros chicos del mercado, a la moda del rapero asimilado, acostumbrado. Quieren incorporarse, quieren asimilarse. Compran la hip hop nation para luego alumbrarse. Acostumbrarse imitando, son grandes errores. Yo mantengo el castigo y al regreso de la ciudad. Y por eso sigo improvisando en el momento, en el lugar. No sé qué me está pasando, pero igual lo pongo a improvisar. Y con el cabro CTS, y ahí lo estamos poniendo así como bailan mis peces tarantela. Saludos pa' mi abuela. No sé qué está pasando, momento improvisando porque ya me olvido de letra. Era ese que fumando es un cigarro. Tranquilamente los cabros consumen de la vida. Tranquilamente yo fumo cannabis sativa con mi hermano a veces. Por eso digo vacilando como los reciclados y las peces. Yo no sé qué está pasando en el momento. A veces están todos funando la bola. A veces se ponen a pelear y no sé qué pasa. Por eso sigo improvisando en el momento, en el lugar, bla, bla. Raperos algunos dicen bla y hablan pura wea y hablan de mí. No sé qué está, yo no quiero ser un MC. El B-Boy real, de vuelta, yeah. En la calle. G-Record. La marca. La marca. Oh, ya no hay signos vitales, cero huellas digitales. La internet a Chile trajo puros raperos virtuales. Tales son las causas de mi grande desquicio. Y es que cuando Dios me hizo, me dejó sin paraíso. Y ha sido el mejor, pero nunca lo presumo. Solo asumo que mi rap lo trafico y lo consumo. Libre de insumo, yo pirata en este barco. Yo lo venden como droga, yo lo vendo como un fármaco. Pero hasta estos días, nadie sabe bien. Decía que rap está más comerciable que el agua por cañería. Solo novatos de grandes consumidores de las marcas. Sabemos que el que poco aprieta también poca va. Que caen todos por montones, como veces y dos carpas. Está más fácil el negocio que hacer sonar un arma. Cierren puertas y ventanas, que el peligro anda suelto. Después de un largo tiempo, pero no, mi negrita, ya no fumo mierda blanca. Ya no trago pastillita, ya no me emborracho en vacas. Tú conoces mi mundo de lo profundo del subsuelo. No vivo al filo de esto, así que no me traigas celo. Dios me espera en el cielo, tengo lo que me merezco. Coseché mi buena rima, juntas con un estilo fresco. El niño del olvido, de causa independiente. Yo me cago en la bolí, me cago en el presidente. Ojo a ojo, diente a diente, cara a cara, frente a frente. Cuando sur te sientes, el rehén está presente. Y todo coronel presente. Los cabros con la mano en el aire, conchetumare. A los que les gusta fumar marihuana con la mano en el aire, conchetumare. El copete, el carrete, el sexo, la mina, el alcohol. Vacilón, sexo sin condón, atento los microfónicos. Quedarán atónitos, no quedarán más tónicos para parar la mierda. Trap underground bajo el subsuelo. Arriba, caro rápidamente, sáquense los velos. Atento los microfónicos, quedarán atónitos, no quedarán más tónicos para parar la mierda. Trap underground bajo el subsuelo. Arriba, caro rápidamente, sáquense los velos. Atento los microfónicos, quedarán atónitos, no quedarán más tónicos para parar la mierda. Trap underground bajo el subsuelo. Arriba caro rápidamente, sáquense los velos. Bla, bla, bla, bla, bla. Gracias. Me cagó la voz y quedó un tema, ¿no? Para que canten los demás grupos. Ahora viene un 1, un 0 y un 1%.